ricos, antes somos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí y dónde fue que mi primer tema escribí. Ay, 787-858 y el resto te lo oí después. Desde San Juan hasta Mayagüez, donde va religión, dime si crees. Ayer era Babel, hoy soy millonario. El dolor de mami, el orgullo del barrio, significa poder. Busca en el diccionario, canto el toco gori. Me quedé en los warriors, pero yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los coqueros. Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero, aunque en el banco popular no quepa mi dinero. Y yo me quedé en Puerto Rico, que baila María. En el calentón que está nunca se enfría. Quinto punto en mano, donde tenemos cría. La isla del encanto, la tierra bendecía. Y yo sin más, por haberme parido aquí. Cerquita de la playa y el coquí. Los no tenemos el ki. El sol siempre nos alumbra. Si quiero esta Navidad, doy pa' rata corriendo y aquí. Ey, escuchando salsa y reggaetón. Daddy Yankee, Teo Calderón. No fue mal, Music Candel, Kiwi, Kiko, Eddie René, la voz, Frankie, Pael y Pura. Ey, todos sirvieron como inspiración. Yo bendí a mi generación. El correo es del corazón. Ey.